Bueno, buenos días. Y hoy pensando esta semana en lo que iba a predicar, en cómo hacer la introducción, pues no sabía muy bien cómo, ¿no? Y hoy me ha gustado porque tanto en la escuela dominical Douglas como luego en la alabanza, Douglas ha tocado un poco sobre el tema de la tentación y luego Paloma en la alabanza pues ha dicho que el título de la alabanza era La batalla, ¿no? O algo así. Y a mí me gustaba mucho eso porque yo había también preparado algo parecido. Y me gustaría hablar del mundo, ¿no? en el que ahora mismo vivimos como creyentes y cómo poder vivir en el mundo siendo íntegros, ¿no? Cuando hay tantas cosas malas en él, ¿no? Y había pensado, ¿no? en dar algunos ejemplos para que viéramos un poco cómo esta sociedad realmente está gobernada en muchas zonas, ¿no? Por Satanás, ¿no? Cómo Satanás engaña incluso a todo el mundo. Y Douglas decía, no importa lo que haga, mientras no te fijes en Dios o algo así, eso es lo que este mundo está diseñado de tal manera para distraer nuestra atención de Dios, ¿no? Y no solo eso, sino que pecados que la Biblia llama pecados, ¿no? Incluso las autoridades los reconocen como cosas buenas y normales, ¿no? Por ejemplo, voy a citar algunos ejemplos muy rápido. Se permite hoy en día en España que un adolescente pueda abortar, es decir, matar a su hijo sin incluso el consentimiento de su padre hasta las 22 semanas. Sin embargo, un menor también que mate, o sea, a esa chica se le da la responsabilidad de poder matar a una persona sin el consentimiento de sus padres. Sin embargo, a otro menor que asesina a una persona no se le da la responsabilidad de cumplir con las consecuencias. O sea, no puede ir a la cárcel un menor por matar a otro, ¿no? Y es una incoherencia. También en nuestro país, yo no todo lo que estoy diciendo no quiero tener nada que ver con política, pero lo quiero decir. Se permite, por ejemplo, el matrimonio homosexual cuando y se ve como algo absolutamente normal. Es más, si decimos lo contrario, nos tachan como de quién eres tú, ¿no? Exactamente. Se subvenciona gratuitamente, por ejemplo, en Andalucía, el cambio de sexo. Incluso leí en un periódico que estaban luchando por autorizar el cambio de sexo de un menor de edad porque sus padres no querían y él sí quería. Y estaban luchando contra los padres, ¿no? Vivimos en un mundo donde incluso un padre o una madre puede ir incluso a la cárcel por darle una torta a su hijo. Nuestro hijo, nuestro hermano, yo no tengo hijos, pero nuestros hermanos o vuestros hijos viven y van a institutos donde hay droga, incluso hay sexo. Yo he ido a mi instituto antiguo y he visto gente vendiendo droga. Y todos estos ejemplos pues son simplemente ejemplos para ver que vivimos en un mundo lleno de maldad, ¿no? Pero no hay que decirlo. Cada uno de nosotros sabe que realmente hay maldad en este mundo. Sabe que Satanás nos tienta. Y a nosotros, que cuando somos cristianos, mucho más. Y yo todo esto que estoy diciendo, pues lo estoy diciendo sabiendo lo que digo, no diciéndolo porque lo he leído o porque lo que sea, porque a mí me pasa igual, yo sé cómo Satanás intenta tentarnos a nosotros, y por la forma en que lo hace conmigo, yo sé que Satanás es muy inteligente. Entonces, simplemente me gustaría hoy hemos visto muchas cosas que podríamos hacer. Por ejemplo, la escuela dominical, Dula nos ha dicho que cuando Jesús fue tentado, él usó la palabra, ¿no? Ya es una buena, quizás la mejor manera de enfrentar la tentación. Paloma ha dicho que la alabanza, hay muchas maneras, pero yo quería hoy en esta mañana simplemente que nos fijáramos en la vida de dos personas que en la Biblia sus vidas fueron enteramente dedicadas a Dios, desde el principio hasta el fin. Y uno de estas personas tuvo los valores y su personalidad suficientemente fuerte para llevar esa misión al final, aun cuando fue tentado en muchas cosas y sufrió mucho. Otro de ellos, que también su vida fue dedicada a Dios desde el principio hasta el final, sus debilidades, sus tentaciones, no fue capaz de afrontarlas y se lo hicieron pasar muy mal en la vida, ¿no? Y simplemente me gustaría que viéramos el ejemplo de estas dos personas para que aprendiéramos. Y la primera persona que vamos a ver, vamos a ver un poco su contexto histórico. Y el contexto histórico era el siguiente. Mira, hubo un tiempo en la historia de Israel en que cada uno hacía lo que bien le parecía. Y estamos hablando del periodo de los jueces. Durante este periodo, la nación de Israel se apartó muchas veces de los caminos del Señor. Y cada vez que eso pasaba, los enemigos de la nación comenzaban a afligirla, de tal manera que el descuido y la desobediencia de Israel se le cobraba muy cara, porque entonces naciones paganas venían e imponían sus ideas, sus religiones, sus cosas, etc. Y en el momento en que eso pasaba, Israel clamaba a Dios pidiendo perdón y ayuda. Y Dios, en su misericordia, enviaba a una persona que ayudara a librar a Israel de sus opresores y los volviera otra vez a los caminos de Dios. Pues bien, en este contexto, Dios levanta a Sansón. Y mira, en Jueces 13, del 1 al 7, vamos a leer lo siguiente. Jueces 13, versículos del 1 al 7, dice: los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de los filisteos por 40 años. Y había un hombre de Zora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril, y nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo: he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijo, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Y la mujer vino y se lo contó a su marido, diciendo: un varón de Dios vino a mí, cuyo aspecto era como el aspecto de un ángel de Dios, temible en gran manera, y no le pregunté de dónde ni quién era, y él tampoco me dijo su nombre. Y me dijo: he aquí que tú concebirás y darás a luz un hijo, por tanto ahora no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda, porque este niño será nazareo a Dios desde su nacimiento hasta el día de su muerte. Mira, ser un nazareo era, como dice la palabra, que estaba dedicado a Dios desde su nacimiento hasta su muerte. Pero ser un nazareo no era cualquier cosa. En número 6, del 1 al 21, nos describe lo que era ser un nazareo. Pero para hacerlo más rápido, lo que quieran lo podéis leer luego. Pero había tres cosas fundamentales. La primera era que no podían cortarse el pelo. La segunda era que no podían beber nada de vino ni sus derivados. Y la tercera era que no se podían acercar a cadáveres. ¿Vale? Así que cuando Dios le dice a Manoa, que era el padre de Sansón, y a su mujer, le dice que tendrán un hijo dedicado a Dios, le dice: mirá, cuando digo que quiero que vuestro hijo sea nazareo, quiero que entendáis una cosa, y es que él va a tener ciertas limitaciones en la vida que las demás personas no van a tener. Por ejemplo, cuando dentro de 15 años, cuando vuestro hijo tenga 15 años y su abuela le diga: Sansón, hijo, ¿por qué no te cortas esas greñas? La única respuesta que Sansón podrá dar será: porque Dios le dijo a mi papá que yo tenía que vivir así. Y eso muchas veces no es fácil para un adolescente. O, por ejemplo, cuando le pregunten: Sansón, ¿por qué no fuiste ayer al entierro de tu primo al que tanto querías? Sansón tendrá que decir: pues porque Dios no me permite estar cerca de cadáveres, aunque sean por de gente que yo quiero. ¿Pero por qué? No sé, soy un nazareo. O: Sansón, ven, vamos, toma un poco de vino, vamos a celebrar lo que hoy estamos de boda. Pues yo no puedo. ¿Pero por qué no? ¿Acaso es algo malo? No lo sé. Dios le dijo a mi papá y contó la historia de nuevo. Las limitaciones que Dios le puso a Sansón eran, cuando menos, extrañas, ¿no? Pero a mí me gusta mucho esta historia, porque os hago una pregunta. ¿Qué había hecho Sansón para ser usado por Dios? Nada. Sansón no había hecho nada. El designio de Dios escogió a Sansón simplemente porque él quiso. Lo único que tuvo que hacer Sansón fue aceptar ese llamado y sus condiciones. Y lo hizo. Decidió dedicar su vida a Dios. Lo que pasa es que algunas de sus debilidades se lo hicieron pasar muy mal en la vida. Pero no nos vamos a adelantar. Por ahora Sansón decide dedicar su vida a Dios. Mirad una cosa. Solo el favor de Dios sin más, o sea, el que Dios estuviera de su parte y lo hubiera elegido, era suficiente para usar a Sansón. Pero Dios le puso a Sansón reglas, normas y limitaciones con un propósito. Y igual que nos pone a nosotros cuando decidimos seguir a Jesús, ¿no? Nos pone también reglas, normas y limitaciones. Un cristiano no puede hacer o no debe hacer cualquier cosa, ¿no? Tenemos limitaciones si realmente queremos seguir a Dios, ¿no? Limitaciones malas, por supuesto, pero esas limitaciones tienen un propósito, y es el propósito de quizá formarnos un carácter, unos valores, una personalidad que nos permita vivir íntegro en un mundo malo, ¿no? Pues bien, Sansón fue llamado por Dios, y él, o gracias a sus padres, o a su humildad, o a lo que sea, acepta ese llamado de Dios con sus bendiciones y con sus limitaciones. Pero luego, eso fue una sabia decisión, pero luego Sansón fue creciendo y conforme llega a la adolescencia y a la juventud, se manifiesta en él no solamente un toque sobrenatural de Dios en su vida, sino que también se manifiesta una tremenda debilidad. Y la debilidad de Sansón fue su atracción por las mujeres. Y bueno, el problema no fue que a Sansón le gustaran las mujeres, porque eso es sano, normal, bueno y natural. El problema de Sansón fue que enfocó esa atracción siempre, durante toda su vida, a las mujeres equivocadas. Se fijó durante toda su vida en chicas que no conocían a Dios ni lo honraban. Se fijó en muchachas filisteas. A Sansón no le gustaban las israelitas. Él decía y discutía con sus padres y hablaba con sus padres, igual que muchos discutimos con los nuestros en su momento, o algunos de vosotros, no sé si todavía sois pequeños, pero si no, lo haréis, y muchos dirán, pero ¿cómo quieren mis padres que yo salga con una cristiana? ¿O cómo quieren mis padres que yo salga con un cristiano? Si es que no hay buenos, si los únicos que hay ya están cogidos y los demás pues o son muy feos o son muy... Es verdad, yo lo digo porque a mí me pasó y tengo muchos amigos, ¿no?, que están solteros y cuando hablo con ellos pues dicen eso, dicen, es que no hay ahora mismo. Pues a Sansón le pasaba lo mismo y Sansón decía, papá, mamá, yo no puedo salir con una israelita. Además, las filisteas tienen algo, yo qué sé. Además, yo no digo todas, pero hay una que parece que fuera cristiana. Se llama Dalila y esa es que es buenísima, es diferente, decía Sansón con su padre. Lo que estoy tratando de decir es que el muchacho del que estamos hablando se parece mucho a mí y se parece mucho a ti. Y Dios, o sea, para Sansón, igual que para muchos chicos y chicas de hoy en día, la cosa estaba muy grave. Pero Dios conoce nuestra situación, conoce nuestro corazón y conoce que tú necesitas una pareja o que la vas a necesitar o que necesitas cualquier otra cosa, porque estoy poniendo este ejemplo porque es el que se me ha ocurrido. Pero, y porque es el que le pasaba a Sansón, pero pueden ser otros muchos ejemplos. Dios sabe lo mejor para ti y si tú esperas, pues Dios te va a dar lo mejor, ¿no? Y me gustaría contaros una cosa porque Satanás es muy inteligente. Y me gustaría contar una cosa que pasó conmigo en este sentido, porque yo antes de conocer a Sara, pues pues no tenía novia, claro. Y un día estaba ya aquí en Madrid estudiando y me llamaron para ir a un campamento de niños de ahí en Peña de Ored. Y yo pues en principio pues bueno, pues dije, vale, pues sí, pues ya había ido todo en otro campamento y dije, pues voy ahí. Y os quiero decir que si yo me fui al campamento un sábado, pues en la misma semana de antes, yo ya estaba en la universidad, porque yo ya había conocido a Sara, pero no, ni siquiera me acordaba. Yo para mí la conocí en el campamento, como ella también fue de monitora. Pues en la misma semana de antes del campamento, una muchacha en la universidad donde yo estaba, pues se me declaró. Y me dijo que yo le gustaba, que es la única vez que me ha pasado. Pero me pasó justo la semana de antes y yo le dije que como no era creyente y era una muchacha muy buena, no era mala ni era una muchacha buena, pero yo le dije, pues mira, pues no sé lo que le dije, no me acuerdo, pero le dije que no. Y luego muchas veces pensando después, pues yo dije, Señor, imagínate si yo hubiera dicho eso, a lo mejor pues no hubiera podido conocer bien a Sara o quizá hubiera perdido, ¿no?, la mayor bendición que yo he tenido hasta ahora, ¿no? Y es para demostrar un poco lo inteligente que es Satanás, ¿no?, cómo él actúa. Y hizo lo mismo con Sansón. Y esto que así da un poco de risa es muy serio, porque se puede arruinar la vida de una persona. ¿Cuántas vidas se han arruinado por elegir al chico o a la chica para compartir tu vida, que no quiere a Dios, ¿no? Entre ellas, la vida de Sansón. Satanás supo explotar esa debilidad y Sansón no tuvo el carácter suficiente para resistir sus tentaciones, ¿no?, lo cual le arruinó la vida. Mira, durante toda su vida Sansón, hemos dicho que buscó el amor de mujeres equivocadas, ¿no? Fue pura terquedad. Mira, la historia está en Jueces del 13 al 16 y es muy interesante, pero yo la voy a resumir muy rápido para tener unas ciertas ideas. Y no está totalmente literal lo que voy a decir, pero es cierto, así que el que quiera saber más, porque está más enredado, que lo lea. Mira, primero Sansón, siendo, no sé qué edad tendría, supongo que sería joven, porque después pasó más, se fijó en una muchacha filistea, que no era Dalila, era otra diferente. Y aunque sus padres trataron de convencerlo, él al final fue a hablar con su padre y terminó casándose con esa muchacha. Pero fijaos lo que pasó, y parece una telenovela, pero es verdad. Durante la misma semana, porque la Biblia dice que la celebración de la boda de Sansón duró una semana, creo, pues durante la misma semana de la celebración de su boda, esa muchacha con la que se había casado terminó casándose con otro filisteo. Imaginaros, ¿eh? Suceden una serie de cosas para que eso llegue así, pero eso pasó así. Sansón, tremendamente enfadado, aunque también por otras circunstancias, mata a muchos filisteos. Los filisteos, enfadados con Sansón, le prenden fuego a la mujer y a la casa entera de la mujer con que se había casado Sansón, que ya también se había casado con otra. Sansón luego coge y le prende fuego, aunque creo que fue antes, a los campos de los filisteos. Y a partir de ese momento, Sansón y los filisteos se transforman en absolutamente enemigos. Y mirad una cosa, yo creo que esta tragedia del primer matrimonio de Sansón, porque fue una tragedia, fue permitida por Dios con un propósito, y era el propósito de decir: Sansón, ten cuidado con las debilidades de tu corazón, porque las entiendo, pero no las voy a justificar. ¿Por qué? Porque te van a destruir si tú las sigues. Pero Sansón no hizo caso. Mirad, en otra ocasión, no sé el tiempo que pasó después, vamos a leerlo, en Jueces 16, versículos del 1 al 4, vemos a Sansón yendo, imaginaros qué atracción tenía por las mujeres, a una prostituta, imaginaros, ¿eh? Y estuvo a punto de perder su vida por eso. Mirad, Sansón 16, del 1 al 4, dice: fue Sansón a Gaza y vio allí a una mujer ramera, y se llegó a ella. Y fue dicho a los de Gaza: Sansón han venido acá. Y lo rodearon y lo acecharon toda aquella noche a la puerta de la ciudad, y estuvieron callados toda la noche diciendo: hasta la luz de la mañana, entonces lo mataremos. Mas Sansón durmió hasta medianoche, y a la medianoche se levantó y, tomando las puertas de la ciudad con sus dos pilares y su cerrojo, se las echó al hombro y se fue y la subió a la cumbre del monte que está, no, al monte que está delante de Hebrón. Imaginaros, por culpa de haber ido allí, lo habían acechado, lo habían vigilado y querían matarlo. Lo que pasa es que, pues no sé si por suerte por lo que fuera, se levantó antes, o porque era astuto, y se fue, pero estaba pecando. Y como tenía mucha fuerza, bueno, se llevó a las puertas, ¿no? Después, dice la Biblia seguidamente, y esta historia todos la sabemos, que dice el versículo 4 del capítulo 16: después de esto aconteció que se enamoró otra vez de una mujer en el valle de Sorek, la cual se llamaba Dalila. Y todos sabéis ya la historia de Sansón y Dalila, ¿no? Que es la más conocida, por eso no la vamos a ver. Pero si seguimos leyendo, la Biblia nos dice que Sansón terminó durmiendo en los brazos de Dalila. Y esta volvió a traicionarlo, pues llevando a Sansón a un punto de angustia mortal, consiguió que éste le revelara el secreto de su increíble fuerza, que era su pelo. Su largo pelo era el símbolo de su consagración a Dios. Eso era todo, y no había más. Entonces, así de simple. Sansón, los filisteos, entonces, alertados por Dalila, le cortaron el pelo a Sansón y lo apresaron, ¿no? Todo el mundo sabe eso. Pues Sansón no aprendió la lección. No tuvo el carácter ni los valores suficientemente fuertes para soportar las tentaciones, ¿no? Y eso le costó la vida. Mirá, una vez escuché en una predicación que me gustó que la mejor manera de huir de enfrentar la tentación es huir. Decía el predicador, decía: si tú sabes que, por ejemplo, en ese sitio hay un montón de gente infectado de una enfermedad mortal y muy contagiosa, pues tú no irías a ese sitio, huirías. Pues decía, así tendríamos que huir nosotros del pecado, porque no podemos, muchas veces no podemos enfrentarnos a él y ganar, nos vence. Pues Sansón, en lugar de huir del pecado, dijo: yo soy aquí muy fuerte, y quiso enfrentarse al pecado, quiso jugar con el pecado, y el pecado lo convirtió literalmente en el hazme reír de los filisteos. Pues los filisteos le sacaron los ojos y lo pusieron a hacer hacer tonterías o no sé lo que haría en la fiesta de los filisteos, y se reían de él y se burlaban. Y aunque al final, como todos sabéis, el Espíritu de Dios volvió otra vez sobre Sansón en la fiesta esta de los filisteos, y él consiguió matar en vida a más filisteos, matar en su muerte a más filisteos de los que había matado en vida, pues también allí murió Sansón cuando trepó la casa, el templo de los filisteos, la casa creo que era. Y allí murieron muchos, pero él también murió allí por causa de una maldita debilidad que le costó su llamado. Con toda seguridad, muchas bendiciones y finalmente su propia vida. Así que si muchos de los jóvenes o de los adolescentes o de las personas que puedan estar en una situación parecida, pues yo me gustaría decirles que hagan caso a esta historia, porque por algo Dios la ha puesto en su palabra, ¿no? Que seamos inteligentes y huyamos del pecado. Y tal vez en muchas ocasiones pues es duro, ¿no?, ser un cristiano íntegro, y muchas veces la disciplina de Dios es difícil. Pero si algo he aprendido yo, por ejemplo, en mi etapa como hijo, porque ya estoy casado, ¿no?, y aunque sigo siendo hijo, pues es diferente. Pues si algo he aprendido yo de cuando estaba viviendo con mis padres, pues es que un niño, una persona, necesita una línea de normas y de disciplina, que aunque parecen limitarnos al principio, si tú la sigues como un hijo obediente, te van a llevar a la formación de un gran carácter que te va a ayudar a desenvolverte después en la vida. Y si eso pasa con padres humanos que se equivocan, que son malos, incluso a veces injustos, pero funciona. Dios lo ha hecho así de tal manera que si tú obedeces a tus padres vas a tener unos valores y una forma que te van a ayudar. Pues, ¿cuánto no más pasará si hacemos caso a lo que dice Dios, ¿no?, que es el Padre que más nos ama? Y ese, pues, no se equivoca, ¿no? ¿Cuánto no más pasaría si hiciéramos caso siempre a las cosas de Dios, aun cuando no las entendiéramos, ¿no? Y mirad, si yo tuviera que decir algo ahora a los adolescentes o a los jóvenes que hay, que todavía viven en la casa de sus padres, es que no importa cómo sean vuestros padres, el consejo mejor es que los obedezcáis, que los honréis, porque Dios dice que Él honra a quien le honra, y vosotros estaréis honrando a Dios si honráis a vuestros padres, y obedecerlo. No importa si tus padres son buenos o si tus padres son malos, es la mejor manera de llegar a ser un buen cristiano, ¿no? Y otra cosa, otro que eso ya es también para todos, es huir del pecado, no enfrentarnos a él, no decir yo puedo ir allí porque yo puedo, ¿no? Porque Satanás es muy inteligente, ¿no?, y tiene más experiencia que nosotros. Y ahora me gustaría hablar ya del segundo personaje, ¿no? Hemos visto la historia de Sansón, y ahora me gustaría hablar del segundo personaje. Y este sí tuvo la personalidad y los valores y el carácter, ¿no?, y el amor de llevar a fin su misión, aun cuando fue absolutamente difícil, ¿no? Y me gustaría, no es Samuel, y me gustaría hablar de él y decir que, primero, una de las mejores maneras de hacer fuerte nuestro carácter, nuestros valores, es ante los problemas, ante las situaciones difíciles, ante las tentaciones, ¿no? Cuando nos vemos en la posibilidad de elegir entre lo que a nosotros nos gusta o lo que Dios quiere, ¿no?, entre hacer nuestra voluntad y hacer la voluntad de Dios. Pero eso es muy fácil decirlo y muy difícil hacerlo, ¿no? Y yo digo esto sabiendo que muchas veces, ¿no?, pues yo me encuentro en esa situación, en mi propio, por ejemplo, jardín de Getsemaní, y no digo que se haga la voluntad de Dios, sino que muchas veces pues hago mi voluntad, ¿no?, y hago lo incorrecto, pero no me rindo, lo vuelvo a intentar en la siguiente oportunidad, ¿no? Y he dicho jardín de Getsemaní porque allí el Señor Jesús nos dio la lección más grande de todas. Mirad, fue en el jardín de Getsemaní donde Dios resolvió nuestro destino. Lo que pasó en ese jardín explica por qué hoy nosotros estamos aquí dándole a Él la gloria y la honra. Fue en el jardín de Getsemaní donde Dios se vio tentado a buscar el camino fácil ante el reto que tenía su vida. En unas pocas horas Él estaría colgado de una cruz, no sin antes haber sido torturado muy duramente por los romanos. Y encima, cuando Él muriera, porque quizás no era lo peor el sufrimiento, que ya era demasiado, cuando Él muriera no le esperaría en el cielo, sino que le esperarían los gritos del mismo infierno, porque Él tenía que pagar el precio del pecado que tú y yo merecíamos, y durante 3 días estaría separado de Dios. Con razón temblaba y sudaba gotas de sangre Jesús cuando oraba por los discípulos, por nosotros, y le pedía fuerza al Padre, ¿no?, para poder soportar lo que se le venía encima, ¿no? Y Él decía literalmente, no sé ahora el versículo, pero decía, que todos lo conocéis, Padre, si es posible, decía en Juan, no sé si en Juan 17, pase de mí esta copa, ¿no?, decía. Y yo decía, yo pensaba, qué tremendo, ¿no? Él, Jesús, había estado 33 años en esta vida, en esta tierra, haciendo cada día la voluntad de Dios. Y en el momento en que está a punto de consumar ya su obra, Él entra en una lucha entre hacer su voluntad humana y la voluntad de su Padre Dios, que también era el Dios, ¿no? Pero Él entró en una lucha. Decía, si es posible, pase de mí esta copa. Y otra vez, escuché también otra predicación, en esa copa, en otra predicación, que decían que en esa copa estaban todos los pecados de nosotros, de todas las personas que habían nacido o que nacerán, todas las luchas, todas las tentaciones, cada vez que alguno de nosotros ha dicho, ¿lo hago o no lo hago? ¿Hago la voluntad de Dios o hago la voluntad de mi Padre? Allí estaba Jesús cargando con absolutamente toda la lucha, en un solo hombre, en una sola hora. Estaban todos nuestros pecados, todas nuestras luchas en las espaldas de aquel valiente carpintero. Y cuando sientas la próxima vez que tengas la oportunidad de elegir entre hacer lo bueno y hacer lo malo, y que no tienes fuerzas suficientes para hacer la voluntad de Dios, entonces abre tu corazón a Dios y díselo, dile, Señor, no puedo en mi humanidad. Y acuérdate de Jesús en el jardín de Getsemaní, porque cuando Él estuvo en la que posiblemente fue una de las peores noches de su vida, ¿qué hizo Él? Él cayó de rodillas y oró, porque sabía que en la oración estaba su salida, ahí estaba la fuerza que Él necesitaba para hacer la voluntad de Dios. Y dice la Biblia que cuando hubo orado, dice literalmente, que cuando hubo orado, un ángel fue enviado a consolarle. Creo que lo dice Mateo, Marcos, Lucas creo que lo dice, eso es solo un evangelio que lo nombra. Pues dice que un ángel fue enviado para consolarle. Y yo muchas veces leyendo este versículo me he preguntado y he dicho, imaginaros que, entre comillas, marrón para ese ángel, ¿no? Porque ¿qué le dices tú a Dios para consolarlo en ese momento, ¿no? ¿Qué se le puede decir? Y yo muchas veces me imaginaba al ángel diciendo, por ejemplo, pues, Señor, he sido enviado para aconsejar al que hizo la sabiduría. He sido enviado para consolar a aquel que dijo, venid a mí todos los que estáis cargados y cansados, que yo os haré descansar. He sido enviado para darle fuerzas al Todopoderoso, para sustentar a aquel que con su voz sustenta el universo. Y diría, riendo, diría, ¿cómo yo voy a hacer tal cosa? ¿Cómo puedo hacer esto? Tú me hiciste a mí, maestro. Tú me pusiste nombre. Yo te he servido a ti en bandeja de oro allá en el reino de tu padre. Tanto te respeto que ni siquiera puedo mirarte a la cara para ver lo hermoso de tu rostro. Pero he sido enviado y los ángeles hacemos lo que nos dicen. Por eso estoy aquí. ¿Qué podría yo decirte, capitán de los ejércitos del cielo? Tú sabes que en el momento en que tú te quejes, los soldados que estamos allá arriba, por millones de millones, bajaríamos en cuestión de segundos y te sacaríamos de aquí, no sin antes aniquilar a todos tus enemigos. Pero tú nos diste órdenes de que ninguno de nosotros podía mover un solo dedo. Y aunque tenemos ganas de deshacer a estos miserables, alguien nos ha dicho que los amas tanto, a pesar de que muchos de ellos te odian, que no podemos intervenir. Señor, me maravilla ver al Rey de Reyes sufrir de esta manera esta noche. Me maravilla ver al autor de la vida morir por sus criaturas. Me duele verte luchar, y si de mí dependiera, a nadie le permitiría tocarte con un dedo. Pero tú eres Dios y tus caminos son inescrutables. Eres el único que puede romper el velo, y si tú no lo haces, ellos no tendrán esperanza. El pecado los mantendrá lejos toda la eternidad. Pero tú, Señor, eres el Cordero que venció. Y aunque antes no lo he dicho, lo que Jesús estaba orando y decía, pase de mí, si es posible, Señor, pase de mí esta copa, no acabó ahí, porque Él dijo, en la misma oración decía, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya, ¿no? Y eso es realmente difícil. En las circunstancias en las que el Señor estaba, ¿no? Pues es tremendamente difícil, ¿no? Tu puerta de salida y la mía a nuestra tentación, a nuestro pecado, es Getsemaní. Tu oración diaria es tu mejor manifestación de dependencia a Dios. No olvides hablar con Dios cada día, leer su palabra, porque los grandes hombres de Dios que conquistaron ciudades, que derribaron gigantes en la intimidad, caían postrados a los pies del Señor. Los vencedores son aquellos que han caído ante los embates del enemigo, pero no se han dado por vencido ante ellos. Son aquellos que reconocen y dicen, sí, es verdad, yo soy un pecador y no puedo hacer frente a todo lo que este mundo ofrece, a todas las cosas, pero tengo un Dios lleno de infinito poder. Y como decía Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No hay ninguna tentación, ningún problema, absolutamente nada que Dios no pueda ayudarte si tú realmente quieres a superar, ¿no? Y yo muchas veces pensaba, decía, mira, si Jesús mismo, que era Dios, si el Hijo de Dios, tuvo que orar cada día y ayunar muchos otros, y aún así temblaba cuando tuvo que enfrentarse a su problema, a su lucha, ¿quién te crees tú, no? ¿Y quién me creo yo cuando tratamos de enfrentarnos a las tentaciones y a las cosas malas de este mundo sin acudir a Dios cada día? Pues no tenemos que engañarnos, este mundo es malo, pero tenemos salida porque Dios dice que Él ha vencido el mundo, ¿no? Y la pregunta es esa, ¿tú quieres realmente ser como todo el mundo y hacer todo aquello que el mundo hace, o quieres realmente ser diferente y honrar a Dios con tu manera de vivir, ¿no? Mirá, cuando Jesús estaba clavado en la cruz, encima, es que el otro día vi la película de la crucifixión de Jesús, la que hizo Mel Gibson, la última, y salía la imagen cuando Jesús estaba clavado en la cruz, encima había muchas personas malas que se burlaban de él, y encima le decían, si tú eres el Hijo de Dios, burlándose de él, bájate de la cruz, y entonces creeremos en ti, y le escupían y le decían de tono, y yo decía, qué barbaridad, ¿no? Y el Señor estaba allí crucificado, y yo pregunto, ¿quién no diría ahora mismo que Jesús tenía poder para bajarse de la cruz? Todos sabemos que Jesús tenía perfectamente poder para bajarse de la cruz, para reventar la cruz, para hacer lo que quisiera, para haber dejado atontado a todos los que estaban allá abajo si se hubiera bajado, ¿no? Pero mirad una cosa, escuchad con atención, Jesús tenía poder para bajarse de la cruz, pero su carácter, su amor a Dios y su amor a ti y a mí lo dejó pegado a esa cruz. Porque alguien que tiene valor, que tiene valores, que ama a Dios con todo su corazón, no busca la vía más fácil, sino la más excelente. Y con esto me gustaría terminar y hacer una oración. Señor, yo quiero darte muchas gracias, Señor, en esta mañana, por tu ejemplo, Señor, por tu amor por nosotros, Señor. Gracias porque tú te quedaste en aquella cruz, Señor. Gracias porque fuiste tan humilde de siendo Dios, Señor, morir de aquella manera, Señor. Gracias porque es tanto amor el que nos diste, Señor. Gracias porque has sufrido prácticamente todas las cosas, muchas tentaciones, Señor, muy difíciles, Señor. Y cuando realmente nos dices que puedes ayudarnos, es porque nos entiendes, Señor, y porque realmente puedes. Gracias, Señor, porque nos quieres tanto, porque nos amas tanto, Señor, y por tu palabra que nos enseña. Queremos pedírtelo todo, Señor, y darte muchas gracias. En el nombre de Jesús, amén.